anunciamos, ya lo habíamos hecho en anteriores programas, estarán actuando en el Calima Fest 2015 a celebrar el 27 y 28 de marzo en Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura. Hablaremos luego un poquito de este festival, también lo haremos del Invicto Rock, también del de Brancho Rock, pero antes de todo esto, también queremos anunciar la entrevista con Javi, batería de Zenobia, hablándonos de este nuevo disco que lleva como título Supernova y que a su vez también, vaya con él a su vez hoy, también hacen un festival llamado Supernova Fest. Ese Supernova Fest es el que tendremos en Gran Tarajal, en el Calima Fest. Ahora nos llega el Cuarto Mundo, el nuevo disco de los Gran Canarios, Infect. We'll be right back. desde Gran Canarias. Escuchábamos a la banda Infector Náufrago, así se llamaba el tema que hemos escogido, de los 16 que incluyen en este nuevo trabajo discográfico que lleva como título El Cuarto Mundo. Unos, bueno, en realidad serían 11 temas más los temas extras, Falsa Realidad, del disco Falsa Realidad, Triste Final, de la maqueta, de la demo CD, de un recopilatorio realizado en Aruca en el 95 y de la demo Worm Epidemic. En total, 16 temas los incluidos en este disco que lleva como título El Cuarto Mundo. Hablamos de Infector desde Arucas en Gran Canarias y desde ahí saltamos hasta Torrejón de Ardoz en Madrid. Otra Cara, así se llama la banda que a principios del año 2000 se formase en esa localidad y que actualmente está compuesta por Sito, Raúl, José, Javier y Martín. Nos traen un nuevo trabajo discográfico o como título Seguir Soñando. Sí, es que estaba leyendo la nota de prensa la vez que lo estaba hablando. Y es que en el 2008 fue cuando hicieron su primera aparición discográfica bajo el título del disco de Incompatible. Y ahora, pues nos traen este Seguir Soñando de la banda Otra Cara, desde Torrejón de Ardoz, Madrid, sonando en mucho más que rock and roll. ¡Gracias! Día de hoy casi no necesitan presentación. Desde Albacete para el mundo mundial, Angelus Apátrida, nuevo disco, vuelven a sonar en mucho más que rock and roll. Lo hacen ahora con su tema I Want You No See. We'll be right back. antes de llegar a la entrevista con Javi de la banda Zenobia, batería de la banda Zenobia, vamos a hablar del Invicto Rock, el festival que se celebrará en Corralejo los días 6 y 7 de marzo en la Plaza Patricio Calero de Corralejo, en Fuerteventura. Entre otras bandas, esta noche haremos sonar a tres. El cartel se hacía oficial hoy y hoy vamos a hacer sonar estas tres bandas: Metamorfosis desde Lanzarote, Strybor desde Gran Canaria y Natribu desde Fuerteventura. Comenzamos con Metamorfosis, Oscura Vida. Desde la isla de Gran Canaria, Strybor llegarán defendiendo su nuevo EP, un EP que tienen en descarga directa y que puedes escucharlo o descargarlo directamente desde nuestra propia web sancollo.com. Esquirlas en el Tiempo, volumen 1, es el EP que han sacado esta banda de la isla de Gran Canaria y que lo estarán defendiendo sobre el escenario de la Plaza Patricio Calero en el Invicto Rock 2015, 6 y 7 de marzo, sonando La Tierra de los Sueños. De Gran Tarajal hasta Corralejo, en la misma isla de Fuerteventura, nos llega Natribu, Canción de Cuna, uno de los temas incluidos en su disco. Y esta banda, que vamos a hablar de ellos, están ahora mismo con una proyección bastante grande. Fuerteventura se le hace pequeña, Canarias se le hace pequeña, y directamente pasan hasta la Ibérica Península, donde allá han hecho y realizado bastantes conciertos. El último junto a Zenobia en ese Supernova del que hablábamos al principio del programa. Y con la tribu, además, nos va a servir para enlazar con la entrevista de Javi, batería de Zenobia. Pero antes nos llegará un tema de Zenobia. Nos quedamos con Canción de Cuna, la tribu. Hola, ¿qué tal? Soy Javi, batería Genovia. Quería dar un saludo a todos los oyentes de Mucho Más que Rock and Roll y que nada, que esperemos que nos veamos pronto por las islas. Nos vemos en los conciertos. Venga, hasta luego. Nos encontramos vía telefónica con Javi, uno de los miembros de Genovia. Bienvenido seas a Mucho Más que Rock and Roll. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo tenemos aquí porque tenemos un nuevo disco que acaban de sacar bajo el nombre de Supernova y del cual pues queremos saber de primera mano directamente que sienten el haber sacado este nuevo disco, orgullosos del nuevo trabajo. Un resumen de este nuevo disco de Supernova. Hombre, pues sí, estamos muy orgullosos por cómo van yendo pues todas las críticas de los medios especializados, ¿no? Estamos muy contentos de los fans, ¿no? También, que parece que está gustando mucho y parece que hemos dado otro pasito más, ¿no? Hacia lo que pretendemos, ¿no? Que se nos tome como una banda en serio, como un proyecto serio que ya llevamos muchos años en ello. Y sí, estamos muy contentos y pensamos que hemos dado, como te digo, otro pequeño paso hacia adelante y que hemos por lo menos demostrado que el proyecto que tenemos es en el que confiamos y en el que creemos, ¿no? Pensamos que hemos dado una vueltica de tuerca más en relación al sonido. El sonido, estamos muy contentos de cómo ha quedado. La maquetación también de lo que es la portada, que hemos trabajado con Andreas Marsal, y creemos que es un trabajo en el cual nos hemos esforzado y ha salido como nosotros pensábamos, o por lo menos como nosotros queríamos, ¿no? Que la gente hablase muy bien de él, y hasta la fecha eso es lo que está pasando, ¿no? Hemos cambiado también un poco la temática de los temas, hemos actualizado un poco, hemos hecho una crítica más social, ¿no? En cuanto a las letras, y bueno, pensamos que hemos logrado lo que pretendíamos, ¿no? Por lo menos el que se hable y sobre todo bien de él, ¿no? Y sobre todo me quedo con lo que dices, lo de dar ese pasito a ser una banda reconocida. Yo no sé por qué cuesta tanto o por qué ya no a través de la radio o de medios especializados, por qué siempre se tratan a grupos entre comillas consagrados y a los que llevan también tantos años como ustedes todavía esos medios especializados como que les cuesta el decir pues están aquí y hay, bueno, no llegaron sino están aquí y hay que tenerlo tan en cuenta como los demás. No sé, siempre se queda ese, no sé cómo explicarte, pero que queda esa cosita, ¿no? De por qué siempre los consagrados como los tienen ahí en lo alto de una cúspide y los demás como intentando llegar, ¿no? Cuando todos al final hacen música y se lo ocurran de igual, ¿no? Sí, yo pienso que es que los grupos que estamos a este nivel, a nivel que pueda estar Zenobia, yo creo que es que hemos llegado en un tiempo en el que el vivir de la música es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el poder dar ese paso a la profesionalización, ¿no? De lo que es la banda, ¿no? Nosotros cada uno tenemos nuestros trabajos y tenemos el grupo como algo muy serio, pero dentro de lo que nos puede dejar nuestro trabajo a hacer, ¿no? Y luego las bandas consagradas, como de las que estamos hablando, pues son bandas de las que viven, ¿no? De la música. Viven, hay gente que dicen que mal viven, pero bueno, el caso es que tienen totalmente disposición, ¿no? Las 24 horas del día, por así decirlo, a lo que es la banda, ¿no? Entonces yo creo que ese es básicamente el problema, de que a lo mejor no nos traten tan en serio como a bandas que están ahí y que bueno, que hoy en día pues tampoco ya están tanto en el candelero o se escuchan tanto como puedan ser las bandas emergentes, ¿no? No hablo solamente de Zenobia, evidentemente, porque hay un montón de bandas, grandísimas bandas que están pues rodando, como Vita Imana, como Angelus Apátrida, como Dunedain, como Guadaña, no sé, un montón de bandas que están ahí luchando y que llevan tantos años y que bueno, y que quizá no están reconocidas como profesionalmente hablando, me refiero. Sí, claro. Sí. Igual sería ahora ya dar un puñetazo firme en la mesa y decir ya que estamos aquí. Y sí, pero claro, pero para eso también. Sí, claro, pero si las bandas sí que lo damos el puñetazo en la mesa. El problema, pues quizá sí viene dado por los promotores, sí, que no confían a lo mejor o se piensan que a lo mejor por llevar de cabeza cartel a un grupo como pueda ser, yo qué sé, por no ponerse novia, ¿no? Imagínate, Angelus Apátrida o Dunedain, ¿no? Por ejemplo, de cabeza cartel en un festival grande, me refiero, pues a lo mejor piensan que no va a tener esa seriedad, ¿no? Como si ponen el típico grupo, ¿no? Que se pone siempre de cabeza de cartel. Es una cosa complicada. Yo, aunque nos estemos viviendo un poco del disco, a veces resulta hasta como más de lo mismo, ¿no? Te vas a un festival y tienes a todos los grupos de siempre, más sí, dos o tres que no son los de siempre. Dos o tres que están ahí en el candelero, pero bueno, sí, al final arriba los de siempre, pero bueno, ahí ya, pues, entonces, yo tampoco puedo hablar mucho de eso porque a lo mejor se interpretaría mal, ¿no? Se interpretaría mal lo que quisiera decir. Es una cosa. Bueno, tampoco vamos a tirar más de lo que vemos. Vamos, sí. Hasta ahí lo llegamos. Bueno, me hablabas también de las letras críticas, que esta vez le han dado bastante caña el tema de las letras, críticas reales, lo que estamos viviendo a día de hoy, transmitidos a través de la música de Zenobia. ¿Por qué ese paso? ¿Por qué ahora por qué hacerlo tan real, las letras tan críticas? Lo pedían, la situación que vivimos actualmente lo estaba ya pidiendo a gritos que así se hiciera. Hombre, pues en realidad yo creo que fue porque cuando nos propusimos el sacar el single de lanzamiento que fue La Fiebre del Oro, pues Jorge sacó esa letra, ¿no? Y la verdad es que caló muy bien, ¿no? Y además caló muy bien en la gente y caló muy bien en lo que era la composición de la música del tema y quedó francamente bien, ¿no? Potente y muy seria, ¿no? Entonces, pues Jorge tiró un poco más por esa vertiente de hacer. Luego compuso otra letra también, Supernova, luego compuso otra letra también, la del Sueño de un Loco, y dijo, joder, pues quedan bien, quedan bonitas, quedan potentes y sobre todo que quedan distintas, ¿no? Distinto de la temática que venía siendo de quizás de letras más típicas heavy o power metaleras, ¿no? De Zenobia. Entonces, pues no sé, tiramos por esa vertiente y parece que ha funcionado bastante bien. No te quiero decir que con eso vayamos a hacer otro disco, el siguiente disco, otra vez letras críticas y tal, ¿no? Puede ser un disco épico, puede ser otra vez Alas y Espadas o puede ser yo qué sé, ¿no? Pero bueno, en este caso pensamos que hemos acertado, parece ser que a la gente le ha gustado mucho, pero bueno. Y bien, estamos contentos, ya te digo, tampoco fue nada premeditado, tiramos por ahí, nos gustó y seguimos un poco con la temática así. Sí, igual en un momento dado la gente se siente, no más identificada, pero sí identificada directamente con una letra en particular, en un caso real, ¿no? En un caso que o lo vives directamente o lo vive alguien que está al lado de ti, porque son temas que están ahí en la calle, ¿no? Y están temas que por desgracia lo estamos viviendo día a día. Sí, no, además es que nos la han puesto a huevo, ¿sabes? Sí. Bueno, en cuanto a la portada, vuelven otra vez a tener las manos de Andreas Martel en la portada del disco de Zenobia. En esta ocasión, Supernova, una portada futurista, a la hora de crear la portada le dieron algún tipo de información o lo dejaron a vía libre de que directamente Andreas hiciera lo que él quisiera. Pues en esta ocasión le dejamos vía libre, sí, así como en Armageddon le dimos unas directrices sobre lo que nosotros queríamos que apareciese, ¿no? En la portada, pues nuestras imágenes, así un poco no caracterizados, pero es un poco en dibujo, montados en los caballos, tal. En esta ocasión le dijimos que el disco se iba a llamar Supernova y que, bueno, sobre lo que es una supernova, pues trabajase él su idea, ¿no? Entonces nos mandó un par de bocetos en esta dirección, como ha sido al final la portada. Y bueno, sin más, yo creo que no le corregimos apenas nada, no le dijimos apenas nada. Nos pareció bien la idea, ¿no? Lo que era, pues eso, lo que es la portada del disco. Y bueno, y tiramos para adelante con él. Y esta vez sí que trabajó él un poco más libre, ¿no? A su antojo. Una de pirata. Está convirtiendo, o al menos se ha convertido a mi parecer en casi la bandera del tema banderado del disco. No sé si es por la colaboración o por la música en sí del propio tema. Yo creo que sí, que fíjate, es la única canción que se sale un poco del contexto de lo que va el disco, ¿no? De la seriedad que tiene el disco en cuestión de las temáticas de las letras. Pero bueno, fue una canción que, pues como te digo, a Jorge se le ocurrió para cerrar el disco. Como era tan serio, como te vuelvo a repetir, bueno, vamos a acabar un poco de buen rollo, ¿no? El disco, que no parezca tan tétrico ni tan... Porque claro, llevamos a Armageddon, ahora una supernova, parece que estamos a favor de que se acabe el mundo, ¿no? Algo. Y nada, y sin más, y hizo la primera estrofa y se le ocurrió, lo vio clarísimo, ¿no? Óscar es una persona con la que tenemos mucha relación y es un fan declarado de la banda, de siempre, desde Luchando hasta el Final, desde el primer disco, y bueno, y dijo Jorge, joder, aquí pega Oscar seguro, vamos, y se le ocurrió un diálogo así entre piratas, y vamos, pensamos que la ha abordado, ¿no?, con su característica voz, y bueno, y también ha sido un poco, pues mira, Zenobia le ha rendido un pequeño homenaje a lo que él hace, o a lo que él ha hecho siempre por la banda, desde que empezó a tocar Zenobia, ¿no?, desde Luchando hasta el Final, ya te digo, eran tantos años, y bien, sí que es verdad que ha dado un piso de paso, sí que ha dado un golpe en la mesa esta canción. Está gustando mucho, sí. De verdad es que sí. Además, te digo, escuchas el disco y como tú dices, más seriedad, y de repente al final pues tienes este, Dios, pues queda, claro, para que te deje buen sabor de boca. Sí, sí, exactamente. Bueno, se dice de Zenobia que tienen un grandes públicos, grandes fans, grandes seguidores en Sudamérica. Tienen previsto, supongo que la presentación será en diferentes lugares, pero supongo que Sudamérica está también presente en alguna vez cruzar el charco hasta esa parte del mundo y descargar también allí la música de Zenobia. Pues mira, volvemos a lo de antes. Sudamérica está presente en Zenobia desde la gira Unidos por el Metal con Dunedain, que nos lo propusieron por primera vez. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo de antes. Nosotros desgraciadamente no somos una banda que podemos vivir de la música, ¿no? Podemos dedicar las 24 horas del día a la música. Cada uno tenemos nuestros trabajos, entonces hay que cuadrar muchísimas cosas para poder cruzar el charco, ¿me entiendes? Y luego, aparte, pues eso, necesitamos unas mínimas condiciones para poder hacerlo, ¿no? Porque claro, nosotros en los trabajos pues tienes que pedir tus típicos permisos o quitártelos de vacaciones, la gente que es autónoma, pues mirar lo que, pues claro, es un dinero que no vas a ingresar en tu casa, de la cual vives, entonces hay que mirar muchísimas, muchísimas cosas y cuadrar muchas cosas. Sí que hay unas conversaciones muy serias desde hace tiempo, y nada, pues queda cuadrarlo. Nosotros por ganas, yo tengo el pasaporte preparado desde Unidos por el Metal, o sea que con eso te lo digo todo, ¿sabes? De manera, aunque es cuestión de cerrarlo. Aunque cruzar ese charco sea una distancia más lejana, sí que cruzarán un charco más estrecho en breve, ¿no? Estarán por tierras canarias en marzo. Sí, eso me han dicho, aunque no me lo han, o sea, aunque no se ha confirmado todavía, pero sí que me han dicho eso. De la agencia manager ya me han comentado que sí, que iremos un fin de semana a tocar para allí. O sea que y bueno, mira, por lo menos un charco cruzamos. Aquí están confirmados como la primera banda confirmada en el Calima Fest, Zenobia. Sí. Y sí, si sí, no, sí. Buen tirón de orejas le pueden dar a Jorge, que en breve tocan con ellos con la tribu en no, Madrid, no, creo, que ¿no? Sí, que sí, lo que pasa es que no te digo que no, lo que pasa es que todavía no se ha hecho público, que yo sepa, yo sí, no sí, lo he sí, visto. No, pues te lo digo yo que sí se ha hecho público porque está allá en el, ¿ah, en sí? El Facebook se hizo público la primera banda confirmada del festival. Pues yo de verdad que no lo he visto, yo lo sé por teléfono, por mi manager, que me lo ha comentado, pero no lo he visto, todavía no lo he visto públicamente. No, sí, vale. Yo sabía que algo había serio, lo que pasa que público todavía no lo he visto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se publicó la semana pasada a través del Facebook del festival del Calima Fest, está confirmada la primera banda que confirmaba. Lo bien, imagino que faltarán unas cuantas más por confirmar, pero bueno, ya tenemos una y son ustedes. Sí, yo ya lo sabía, yo te puedo decir que lo sabía. Así que de la voz pasaremos a conocernos, espero, cara a cara en unos meses. Bueno, pues Javi, nada, una cosita corta la entrevista. Para quien quiera conseguir el disco, supongo que a través de la página web de ustedes, a través de tiendas, sí. Algún enlace donde podamos dirigirnos si lo quieren escuchar o si lo quieren comprar directamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, mira, para escucharlo están en todas las plataformas digitales, está, incluso en YouTube, están las canciones colgadas, que las hemos ido colgando con la portada del disco y tal. Y luego para lo que es para comprar, pues nada, nosotros a través de la tienda, del apartado de la tienda, en la página web nuestra, zenobia.org, pues a partir de ahí pinchas en tienda y pueden comprar todo nuestro merchandising y nosotros se lo hacemos llegar de a cualquier parte del mundo. Y gracias también, evidentemente, no hay ningún tipo de problema. Ok, bueno, pues lo dicho, quien quiera conseguir o quien quiera escuchar primero la música, tienen las redes sociales, una página web, sí. zenobia.org, para hacerse con una copia física del disco, y junto con todo ello, pues bueno, camisetas, parches, tazas y pues, sí, no sé, de todo. No sé, todo el merchandise que puedan tener ahí. Sí. Bueno, pues Javi, nada, cerramos ya la entrevista, añadir lo que quieras, tienes los micros abiertos. Pues nada, que un saludo a todos los oyentes de tu programa y que nada, que un abrazo muy fuerte y que nos vemos pronto, parece que por allí, ¿no? Con un poquito de sol, que ganas ya tenemos de aquí también. Sí, para esa fecha yo creo que sí, que ya haya bastante sol aquí en Canarias. Sí, seguro, ah, además. Seguro que sí. Te lo confirmo, Young, aunque no lo sepa, pero te lo confirmo. Súper, pues, muy bien. Javi, muchísimas gracias y que a todo vosotros vaya muy bien con este nuevo disco Supernova. Muy bien, muchas gracias. Nos conocemos pronto entonces. Venga. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. las casualidades de la vida hacen que ocurran cosas que no tenías previstos y al final aparecen ahí, y ahí están, ¿no? En la entrevista que le hacíamos a Javi, una entrevista que habíamos grabado hace una semana y que casualmente, una de las preguntas era el cruzar el charco. En aquel momento pues todavía no tenían claro si venían al Calima, aunque ya estaba confirmado de que sí venían al Calima Fest. Pero lo que sí que no sabían era el cruzar el charco, el saltar desde España hasta Latinoamérica. Y finalmente, el 3 de febrero, pues hicieron... dieron la noticia de que por fin Zenobia iba a cruzar el charco. Zenobia en México, Supernova 2015 estará el viernes 13 de marzo en México DF, el 14 en Huajapán de León, el 15 en Puebla, el 19 en Monterrey, el 20 en Tijuana y el 21 en Ciudad Obregón. Pues no diriendo con todo eso, a la siguiente semana de toda esa gira por México estarán en el Calima Fest, en Corralejo, en Gran Tarajal, en Fuerteventura. Así que no es cuestión de perdérselo si estás por las Islas Canarias. Así que, gente de las islas, apúntate esta fecha porque estarán actuando con, hasta el momento, tres de las bandas confirmadas, que son Detox de Fuerteventura, Proyecto Liquem de Fuerteventura y Blackem desde Lanzarote. Va a ser una muy buena noche trayera musicalmente hablando, y aún faltan más por confirmar, así que seguiremos al tanto de la historia. Y ya que hablamos de festivales, saltamos ahora con otro festival que lleva como nombre Leyendas del Rock, un festival que lleva ya pues muchos años dando y ofreciendo, más que dando, ofreciendo bastante música. Este año, en el 2015, el festival se amplía a un día más. Estará Rosendo Mercado el primer día, el día de la apertura, el día de la bienvenida a todo ese público que estará presente en esta nueva edición de Leyendas del Rock, la décima. El 5, el 6, el 7 y el 8 de agosto de 2015 en el Polideportivo Municipal de Villena, en Alicante. Vamos a hablar de lo último que han confirmado: The Big Teutoning Four, Creator, Sodom, Destruction y Tankard. Las cuatro bandas por separado han estado en más de una ocasión en la Ibérica Península, pero las cuatro a la vez en un mismo festival nunca. Así que será una única oportunidad de ver a la The Big Band Teutoning Four, como se le ha denominado, a Creator, Sodom, Destruction y Tankard. Y como a nosotros nos gusta el músico, la música trayera, vámonos con un tema de cada una de estas bandas. Comenzamos con Destruction, Curse the Goods. We'll be right back. ser en Leyendas del Rock, esta última media hora de mucho más que Rock and Roll dedicado a este festival a celebrar en Villena. Estamos hablando de las últimas incorporaciones, que era la que cerraba en Leyendas del Rock, el de Big Teutonic Four, estas cuatro bandas, y además también anunciar que Los Suaves estarán también en el Leyendas del Rock, uno de los últimos conciertos que hará la banda gallega, ya que sabemos que esta será su última gira. Vale, nos quedamos ahora con Creator, To the After Bar. Of estamos llegando ya casi al final de Mucho Más que Rock and Roll. Seguimos con este The Big... Se me va hasta el nombre ya de esta historia. The Big Teutonic Four, Creator, Sodom, Destruction y Tankard. Vale, nos quedan Creator y... nos quedan Sodom y Tankard. Así que mira, vámonos ahí de un tirón y nos escuchamos los dos grupos sin dar tiempo a levantar el pie del acelerador. Creator, ya lo escuchamos. Destruction, también lo habíamos escuchado. Nos quedamos ahora con el Machine Dragon de Sodom y el Chemical Invasion de Tankard. Venga, sube el volumen. Sube el hombre.

Ethiopia, coming to the basin. It's your right, the time is here.